107.3 MHz, Sendas FM. En todo momento, con sonido estéreo celestial. En Sendas, esta es la hora. 2:31 p.m. Sintoniza 107.3 FM.